Bueno, seguía el programa. Los que nacimos, nos criamos con el tren y hoy vemos lo que significa, lo que significó la desaparición parcial, casi total, del tren en Argentina en la década infame del menemismo. Y hay gente que está luchando para recuperar el tren. Estamos concretamente en lo que hace a lo que será una mesa federal de ferroviaria y conservatorio. Estamos en comunicación con Carlos Romero, una de las personas que está trabajando por este tema. ¿Cómo te va, Carlos? Mucho gusto en estar en contacto con vos. Buenas tardes, Américo. Buenas tardes a tu audiencia. Y sí, realmente lo que vos estabas esbozando recién, lamentablemente en nuestro país, que es tan extenso, tan grande, es uno de los países más grandes del mundo, tenga hoy que lucharse para que vuelvan los ferrocarriles, para que la industria nacional ferroviaria sea nuevamente la herramienta estratégica para el desarrollo y el progreso de la nación, y marcar así una soberanía, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Esa década infame, y sumado ya de los años 60, 59, 60, donde también hubo un proceso de desindustrialización, y pegándole en ese momento también al ferrocarril, después los años 90, no hace mucho, en la época de Macri también, en la época de la Rúa, se vendieron como chatarras, trozos de máquinas, de vagones, de coches, y esto fue un plan sistemático en contra del ferrocarril. Así que nosotros, que yo pertenezco a la Corriente Nacional Ferrocarril para el Pueblo, y otras agrupaciones, organizaciones, ONG, nos hemos sumado en una mesa federal ferroviaria, una mesa que realmente estamos, como dice la palabra federal, estamos a lo largo y a lo ancho del país, trabajando en este sentido de volverle esa herramienta al país, porque nuestro país hoy está diezmado en muchas cosas y esencialmente en la industria nacional, que es el ferrocarril. Claro. Carlos, usted hace un encuentro el próximo lunes 14 concretamente, y está invitando a estas organizaciones que vos planteabas. ¿Dónde va a ser el encuentro? ¿Cuál es concretamente? Creo que se va a plantear ese conservatorio. Sí, los conversatorios se vienen dando cada 10, 15 días. Este va a ser el tercero, el día 14, el lunes 14, a las 20 horas, donde todas las organizaciones que se inscriban, hay 4 o 5 organizaciones que son los que van a ir planteando cómo el sistema de los conversatorios. Hay 5 organizaciones que hablan en cada conversatorio, van marcando lo que venimos haciendo, lo que se viene trabajando en este sentido, y se plantea a los compañeros que presencien vía online a través del Meet de Google, que vayan poniendo ideas de qué país, de qué parte del país son, qué es lo que quieren hacer, cómo quieren trabajar. Entonces se va esto enriqueciendo en la lucha, digamos, porque a veces uno, yo le digo, soy de Tucumán, acá tenemos una problemática con el ferrocarril, que queremos nosotros que el ferrocarril vuelva a funcionar. Y también, por ejemplo, el Rosario de la Frontera, que estaba a 1 hora de vehículo de Tucumán, que ya antes iba el tren para ahí, también quiere que trabajara en la recuperación de la industria nacional ferroviaria. Y así se van sumando, ¿no es cierto?, distintos frentes en distintas partes del país. Entonces, ese conversatorio sirve para concientizar, para movilizar y para crear una conciencia colectiva, ¿no es cierto?, de lo que es el ferrocarril y para qué lo necesitamos. Por ahí tu audiencia, ustedes de Santa Fe tiene talleres grandísimos, por ejemplo, para dar el nombre de Palmira y otros talleres más, que fabrican, ¿no es cierto? Sí, sí, acá tenemos la fábrica, activo. Acá hubo fábrica de vagones, que digamos en María Juana, claro. Los grandes talleres que estaban en Laguna Paiva, que fueron desapareciendo. De Laguna Paiva, en Pérez, sí, en Pérez, Pérez, claro, sí. A la partita del Rosario. Sí, sí. Entonces, y ustedes son ricos en eso porque son una provincia muy grande. Nosotros hemos visitado el norte de Santa Fe, sino que se sienten más de parte del norte argentino que de Santa Fe. Sí, porque son maltratados por el poder político. El norte siempre fue maltratado por el poder político de Santa Fe. Entonces la idea es de volver la unidad del país a través del ferrocarril, para que los pueblos que han quedado fantasmas vuelvan a resurgir, se vuelva a trabajar, que se vuelva a transportar. Por ahí la audiencia le cuento, y por ahí sí ya lo sabe, el tren transportaba agua. Sí. Agua, llevaba vida a los pueblos. Después llevaba madera, después llevaba la mercadería, después llevaba una producción, también llevaba transporte de personas, llevaba autos, llevaba camiones, el ejército mismo se transportaba, la gendarmería en tren. Entonces el tren siempre ha sido la herramienta que le ha dado vida al país. Entonces nosotros con los conversatorios queremos lograr eso, queremos masificar y dar volumen y dar musculatura a la mesa federal ferroviaria, porque nosotros estamos convencidos y se le vamos a exigir a las autoridades nacionales que las concesiones acaben, porque esa aventura, ¿no es cierto?, de las privatizaciones han demostrado en todo el país que lo único que fueron zánganos, fueron murciélagos, vampiros que le chuparon la sangre de nuestro país. Claro. Yo te comento una situación que se viene planteando desde hace años, desgraciadamente no hasta ahora no hay respuesta positiva de parte del gobierno nacional concretamente. Acá nosotros tenemos un tramo de 120 kilómetros aproximadamente de Gálvez hasta Rosario, en los cuales muchos pueblos digamos desaparecieron, en lo que significa fundamentalmente por el hecho de tener no hay asfalto, no hay pavimento, directamente son el ferrocarril era el único medio que llegaba, transportaba a la gente concretamente, ¿no? Y había un tren histórico, la línea del Mitre, donde pasa el Estrella del Norte, que viene de Buenos Aires hasta Tucumán. Y bueno, ese tramo nosotros lo conocíamos como, concretamente, como el tren local, que paraba en todos los pueblos saliendo de Rosario, iba cargando y bajando gente, y aparte, como decís vos, mercadería, todo eso, mucha gente, digamos, de los pueblos de alrededor venía a Galvez a comprar, digamos, por ser una ciudad más grande. Y eso, estuvieron luchando un grupo de ferroviarios, pero un poco desconectado de esta situación. Nosotros vamos a pasarle estos datos para el tema del lunes, a ver si algún compañero ferroviario que estuvo trabajando en este tema quiere conectarse en el conversatorio este que usted está planteando. Sí, sí, nosotros, Américo, yo te hice llegar la invitación, ahora te voy a hacer llegar la planilla para que se inscriban, y para el lunes, antes, o el domingo será que vamos a proporcionar el link para que se conecten al MIT, para que charlemos. Uh-huh. Porque esto tiene que ser una cuestión federal, una cuestión nacional. Porque nosotros venimos del pueblo, somos parte del pueblo, y exigimos a la autoridad de que entiendan de una vez por todas. Ya lo que es la cubierta, las ruedas de los camiones, de los autos, hoy están impresionantemente como aumento de precio. El asfalto, ¿cuánto ha aumentado? El combustible, ¿cuánto ha aumentado? Entonces, y también tenemos que ver la peligrosidad que hay en las rutas. Uh-huh. Argentina tiene un triste récord de tener muchas víctimas de viales en las rutas, y eso porque andan los camiones. No voy en contra de los camiones, nosotros tenemos una idea de que tiene que haber un proyecto, un programa, una ley que regule el transporte en la nación argentina. En cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, un camión anda 4 horas o 500 kilómetros. Sí. Y ese tiene que llegar, tiene que salir de un lugar y llega a destino. Muchas veces llega a donde está el ferrocarril, como era antes, se hacía acopio de los productos, de la producción, y subía el tren. Después el tren hacía el gran recorrido hacia los lugares de puerto, tanto de agua profunda como de agua no tan profunda como sea la hidrovía en Argentina, uh-huh, o al aeropuerto. Entonces nosotros carecemos hoy, después de tanto tiempo, por ejemplo, de la marina mercante, porque nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que alquilar barcos para llevar la materia prima a Europa o Estados Unidos, donde la mano de obra de esos países manufactura nuestro producto, nuestra materia prima, después vuelve hecho producto en barcos extranjeros. Quiere decir que pagan el flete de ida, el flete de vuelta y la mano de obra afuera. Claro. Y los compatriotas nuestros sin laburo. Entonces, Carlos, todo eso es un proyecto. Claro. En esta lucha que hacen ustedes, ¿lograr, digamos, rehabilitar una línea, lo que significa fundamentalmente el norte? ¿Se logró algo concretamente? ¿Hay posibilidades o se logró, digamos, que se restablezca una línea de comunicación en los trenes? Mire, como mira Américo, nosotros hicimos el recorrido del ramal C12 que empieza en Resistencia del Chaco hasta San José de Metán. Nosotros viajamos por la ruta 16 que se hizo paralela al C12. Uh-huh. Y nosotros hemos hablado con todos los intendentes, te puedo decir, de Resistencia, hemos hablado de Roque Saiz Peña, con la gente de Aria Teray, del Caburé, de Pampa del Infierno, Pampa de los Guanacos, Monte Quemalo, Quebrachal, Joaquín de González, Metán. No hemos comunicado con todos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Hace dos semanas atrás, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, nos recibió. Él se va a poner al frente de esta lucha, nos va a acompañar. ¿Para qué? Para que se llame el C12. Te voy a reiterar y reitero a la comunidad que empieza en Resistencia y termina en San José de Metán, porque ya la parte privada, que son los empresarios, que son los pules de siembra, que tienen los silos, que tienen los granos, tiene el tren que lleva 90 vagones. Ahora, lo que nosotros proponemos es que ande el tren de pasajeros. La vía está en 0 kilómetros, todo el ramal está a nuevo, entonces para que el tren venga de Resistencia Chaco a Taco Pozo y después salga de Taco Pozo a San José de Metán y vuelva de nuevo a hacer eso con parada intermedia en todas las estaciones que te nombraba. Hicimos relevamiento de las estaciones, por ejemplo, también tuvimos los frentones. Entonces, esa es la idea de que se está trabajando. Perfecto. Con el gobernador y de Chaco, con el gobernador Zamora de Santiago, y prontamente, el 25 de noviembre, vamos a estar en Rosario, en la frontera, con todos los intendentes de la zona, para hablar también de ponerlo en el proyecto a Rosario, en la frontera. Porque te comento, porque se puede venir de Resistencia hasta Metán, se viene hasta Rosario de la Frontera, de Rosario de la Frontera por La Ceja a Tucumán. Yeah. Muy importante. Entonces, muy sí, importante, importante porque claro. Se abre turismo, se abre producción. Claro. Te comento, Américo, yo te estaba hablando con un compañero de Formosa y tenían problemas porque no conseguían camiones para transportar la producción de tomate, de plátano y mamón. Que acá en Tucumán le llamamos la papaya, que sí. Ellos tienen producción. Entonces, si no pueden transportar eso, se le pone los frutos, la producción. Entonces, yo creo que nuestro país, vuelvo a reiterar, como dije anteriormente, tan extenso, tan amplio, uno de los 5 o 6 países del mundo más grandes que hay, necesitamos el ferrocarril, porque las grandes potencias lo tienen, pero nos combatieron a nosotros, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, sí. Los presidentes del Congreso que lo hemos tenido. Y la entrega de, digamos, de los antipatrias directamente. Sí, totalmente. Así es. Acá nos entregaron. Yo te quiero agradecer fundamentalmente que se haga por esta radio de los trabajadores municipales y lo expliqué, y concretamente espero el link para pasárselo a los compañeros ferroviarios que están luchando por esta recuperación de lo que significó el tren local, como decíamos nosotros, de Gálvez hasta Rosario. Perfecto, sí, ahí vamos a estar. Y bueno, también espero que ustedes puedan estar. Nosotros les vamos a mandar toda la información, todo lo que necesitan. Y déjame dos mensajitos. Sí, sí. Primero, felicitar a todos los empleados municipales de por allá, que fue el 8 de noviembre el día de los empleados municipales. Espero que algún día hay una paritaria nacional de empleados municipales. Así es. Un abrazo grande. Y la otra, sí. Un feliz día de la tradición a todos. Así, efectivamente. Gracias, Claudio. Lo mejor para hoy y toda la gente que está trabajando en un hecho tan importante como la recuperación del tren. Gracias.